que canta, cantando su mal espanta. Hay peces que son de río y les dicen voladores. Hay peces que son de río y les dicen voladores. Cuando me encuentro un amigo, yo soy feliz, sí, señores. Cuando me encuentro un amigo, qué lindo, yo soy feliz, sí, señores. Hoy llovió un poquito, hoy llovió un poquito. Después salió el sol, después salió el sol. Y mira qué lindo, de cuántos colores el cielo quedó. Hoy llovió un poquito, hoy llovió un poquito. Después salió el sol, después salió el sol. Y mira qué lindo, de cuántos colores el cielo quedó. Si andas muy cerca, voy a cantar de alegría, mi amigo, cuando toques a mi puerta. Voy a cantar de alegría, mi amigo, cuando toques a mi puerta. Me dijeron algún día que un libro siempre es mejor. Me dijeron algún día. Por el mundo con solo imaginación. Podés viajar por el mundo con solo imaginación. Hoy llovió un poquito, hoy llovió un poquito. Después salió el sol, después salió el sol. Y mira qué lindo, de cuántos colores el cielo quedó. Hoy llovió un poquito, hoy llovió un poquito. Después salió el sol, después salió el sol. Y mira qué lindo, de cuántos colores el cielo quedó. Yo